Continuamos en Ritmo y Sustancia y ahora sí nos metemos en el caso de Brian Núñez Valenzuela, víctima del Servicio Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos. Así es, es un caso que sucedió en julio del 2011, que bueno, sufrió una serie de torturas que terminaron con él dejándolo en silla de ruedas con Brian justamente. Él estaba cumpliendo una condena por robo y bueno, diferentes situaciones terminaron con él de esta manera. Vamos para introducirnos un poco en el tema, vamos a escuchar lo que le contaba la madre de Brian Núñez, Liliana Valenzuela, a Irina Hauser en una entrevista que le hacía en Radio Nacional hace un tiempo atrás y que le contaba un poco qué era lo que le había sucedido a Brian Núñez dentro del Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos. Bueno, fueron a buscarlo y le dijeron, escúchame, yo ya te dije que no ibas a ver el partido, me repetiste un montón de veces, así que bueno, salí. Y él le dijo, no, ¿por qué yo voy a salir de acá? Si yo estoy acá en este lugar, estoy tranquilo. Y fueron a buscarlo como 5. Y le dijeron, salí porque te llama el jefe. No, no voy a salir, porque se la vio venir con los palos en la mano y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, entraron a la fuerza, lo arrastraron y lo sacaron de la celda. Y los posaron con una mano en la reja y una se la dejaron suelta. Vino el jefe y se lo dijo en la cara, ¿yo qué te dije? Vos me tenés que hacer caso a lo que yo te digo y no me tenés que decir un montón de veces lo que yo tengo que hacer. Y le dio un par de cachetazos, piñas, y bueno, y con la otra mano que él quedó suelta, más o menos se pudo defender también. Por eso se le dejaron a propósito. Uh-huh. Bueno, después de ahí le dijeron, vos no tenés que contestar al jefe. Y a la rastra empezaron a golpes, lo arrastraron, se lo llevaron, vieron los chicos que estaban ahí con él, lo llevaron a un sector donde atienden las psicólogas, un cuartito chiquito, que durante el día están las psicólogas ahí, atienden a jóvenes adultos, y bueno, en ese lugar donde atienden a los chicos, empezaron a golpearlo. Se sentían los gritos muy fuertes de mi hijo, porque me contaron los compañeros de él, que me llamaron, que era angustiante la situación. Después, como él gritaba mucho, de los palazos que le daban, se lo llevaron a otro lugar, más a 200 metros más lejos del lugar de donde él estaba. Ahí se turnaban para golpear a mi hijo, durante casi 5 horas fue golpeado mi hijo, torturado, con los palos, y este señor Martínez, que era el jefe de ahí, junto con las 6 personas más que estaba con él, decían que, bueno, que lo vayan lastimando y que que le pongan las esposas de las manos, de los pies, lo colgaron como un chanchito, con un gancho, y ahí le empezaron a dar y le hicieron el pata a pata. El pata a pata lo utilizaban en la época de los militares, que son los golpes en la planta del pie. Ahí escuchábamos a Liliana Valenzuela, la mamá de Brian Núñez, que contaba que era todo lo que había vivido Brian en el momento en que lo torturan. Esto viene a, supuestamente, les habían permitido mirar el partido entre Argentina y Uruguay por la Copa América en el 2011. Después se lo niegan, entonces empieza ahí una trifulga y termina con esta brutal golpiza, con la cantidad de cosas que le hicieron, que detalla la mamá de Brian, es impresionante. Son las torturas, son todas. Casi más de 5 horas, bueno, como mencionabas vos anteriormente, fuera del aire, bueno, lo dejaron en silla de ruedas y con todo un estrés psíquico postraumático, ¿no? Este sufrimiento de que nadie se merece. El sadismo, ¿no? La locura de estos penitenciarios. Son 7 los penitenciarios. 4 están acusados puntualmente de los golpes y de la violencia, que son Juan Pablo Martínez, Roberto Cóceres, Víctor Guillermo Mesa y Javier Enrique Andrada. Y lo que hubo después es un intento de encubrimiento porque, bueno, llegaron a decir cínicamente, ¿no? Que, bueno, que fue Núñez Valenzuela quien, en la denuncia, porque esto se conoce a partir de una denuncia que inicia el propio Servicio Penitenciario Federal. Y lo que decía que fue Núñez Valenzuela quien habría insultado y agredido físicamente a los funcionarios y se habría provocado autolesiones, habría pegado solo, ante lo cual el personal penitenciario habría hecho uso de la fuerza pública racional, mínima e indispensable para evitar que el interno se continúe agrediendo para resguardar su integridad física. La fuerza mínima e indispensable, dice lo que declara el Servicio Penitenciario. Por otra parte, la madre de Brian, que además cuenta todo lo que vivió en el momento de que ella llega a visitarlo y que no la dejaban acceder, que le decían que estaba en otro lugar, que, bueno, todas las trabas que se le empiezan a dar, ella empieza a sospechar de que algo malo pasaba. Y bueno, se encuentra con que el hijo tenía fracturas en los dos pies a causa de esto que ella retoma como el patapata, que es lo que hacían en la última dictadura militar, que era pegarle patadas en los pies, que termina con los pies fracturados. Sí, ¿no? Con los pies y el metatarsio también, ¿no? La columna fracturada, por lo que tuvo que andar en silla de ruedas, y también, bueno, la tortura hacia la madre, hacia los familiares. Esto también entra en la figura de tortura, aunque no se toma habitualmente en las causas, porque qué más torturante para una madre, ¿no?, que no le digan dónde está su hijo, cuál es la situación. Y otra de las cosas importantes en este hecho es que está actuando la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, que fue quien hizo los aportes fundamentales para la investigación. Es parte de la querella, es decir, es parte de quienes acusan al Servicio Penitenciario Federal y a estos siete penitenciarios, cuatro por los hechos y tres más en la causa por el encubrimiento. Y esto también habla de bueno, una toma de parte del Estado, una necesaria, porque estos casos muchas veces, bueno, quienes eran golpeados, quienes son torturados, o también en los casos de gatillo fácil, cuando son asesinados por la policía o violentados sin ningún tipo de justificativo, son pobres, y como son pobres no tienen acceso a pagar un abogado, a mantener los costos jurídicos, los costos judiciales. Por eso la importancia, ¿no?, de que interceda el Estado en estos casos. Y bueno, puede ser paradigmático porque puede iniciar una serie de causas en donde el Estado manifieste su activa presentación en contra de quienes van en contra de los derechos humanos. Sí, Liliana Valenzuela contaba en esta entrevista larga que le hace Irina Hauser en Radio Nacional que enseguida tuvo una respuesta de parte de Víctor Ortel, que era el director del Servicio Penitenciario Federal, y él fue como el que empezó a poner en duda, y además él es quien determina que los abogados del Servicio Penitenciario no van a defender, no van a ser los defensores de aquellos que cometan estos delitos dentro del servicio, lo cual también es significativo resaltar, de decir, bueno, son abogados del Servicio Penitenciario, pero en estas cosas no van a defender a quien hace estos hechos, como las torturas que recibió Brian Núñez. Un Víctor Ortel que avanzó fuertemente sobre el poder del Servicio Penitenciario, ¿no?, sobre esta corporación que hay tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el bonaerense, similar a lo que pasa con las policías, ¿no? Bueno, Víctor Ortel, recordemos que se estuvo aquí del Servicio Penitenciario después de que una fuga que hubo en Ezeiza, donde estaba todo indicaba que fue armada y propuesta desde el mismo Servicio Penitenciario, una cama que le hicieron a Víctor Ortel, un gran trabajador en este caso y que hizo mucho por otorgar derechos a las personas que están privadas de su libertad, donde están cumpliendo un castigo, que el castigo es justamente estar privado de su libertad. No tienen que cometer, no tienen que ser sometidos a otro tipo de castigo, ni torturas, ni cualquier tipo de situación. Sí, y Víctor Ortel, que fue llamado como testigo en esta causa en la que se juzga a los penitenciarios, y que, bueno, también la declaración de él hizo ver que desde su mandato dentro del Servicio Penitenciario se habían tomado las medidas cuando el hecho ya estaba consumado, lo cual, bueno, no repara, pero sí se resguardó física y psíquicamente a Brian Núñez después de lo que había sucedido cuando la madre efectúa la denuncia. Entonces, en este momento, 7 agentes penitenciarios son juzgados por un caso de tortura y malos tratos en San Martín, en el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín. Vamos a ver si mañana nos podemos comunicar con alguien que esté acompañando esta causa para que nos pueda ir contando qué está sucediendo en este juicio que está pasando en esta causa.